encontré tus ojos sin querer. Todo parecía tan casual, solo dos extraños en silencio. Encontré la misma intensidad, tu mirada en complicidad, como si supieras mi secreto. Esto no fue casualidad, esto tenía que pasar. Y si yo volviera a nacer con otro nombre y otra piel, te buscaría otra vez, porque sé que solamente a ti te puedo amar. No importa el camino, el mismo destino. La respuesta siempre estuvo ahí, y no sé por qué nunca te vi, a la vez tan cerca y tan lejos. Esto no fue casualidad, esto tenía que pasar.